Cuarte en Onda. Deportes. 1:16 y estamos aquí con uno de los espacios estrella de la programación de Cuarte en Onda. Félix Bernal, buenos días. Buenos días. Buenos días, Primitivo Rabadán. Hola, buenos días. Aquí estamos impresionados por los números, sobre todo. Hay una película que se llama Casi 300 y hay un jugador que va a rodar otra que se llame Casi 600 o 700. Sí, bueno, eso es. Yo creo, Primitivo dice que no, pero yo creo que un poco exagerado. Un poco exagerado. Vale. Siendo italiano no me extraña que sea un poco exagerado. Pero vamos, decirle el número que dice... Un poco barbaridad. Yo creo que un poco barbaridad. No sé, yo creo que estuvo, con los años que estuvo en el Madrid, creo que estuvo 2 años solamente, no estuvo más. Yo lo que digo es que este jugador sigue jugando al fútbol, ¿no? Y muy bien, han dicho, en Italia. Pues igual Eva, eso. Sí, sí. Dice que está jugando como no juega aquí en España. Yo por lo poco que he oído por ahí de él, pues muy bien, en Italia está jugando. Por lo menos saliendo 2 o 3 jugadas sí que hizo en la última, impresionante, el señor Casano. Lo mismo se dice de Gaby Milito, por cierto. Gaby no. No, perdón, Diego Milito. Ah, Diego, sí, pero de Diego ya lo sabemos. Bueno, habría que darle... Diego siempre hace una primera vuelta estupenda y la segunda vuelta, no sé lo que pasa, que siempre se queda atascado. En el Zaragoza, si os dais cuenta, simplemente siempre ha hecho muy buenas primeras vueltas, ha marcado un montón de goles y llega a la segunda vuelta, no sabemos por qué... Y se desinfla. Se desinfla, se estanca. En Italia lleva buena marcha. ¿Será porque le tienen que dar croissants también? Donuts. No lo sé. Primitivo, hoy vamos a empezar por el final. Vamos a contar cuáles son los partidos que hay para este fin de semana y así no nos pilla el toro. Muy bien, todos, empezando, después hablaremos del cuarto, ¿no? Sí, luego hablamos del cuarto industrial, sí. Bueno, pues decimos el cuarto industrial, el Binefar, que se juega el domingo a las 12 en el campo del cuarto. En el cuarto B, en Monegrillo cuarto, el domingo a las 11:45 en Monegrillos. En juveniles cuarto, Monza Barba, el domingo a las 9:30 en cuarto. En cadetes, cuarte Valdecierro, el sábado a las 13 en el campo del cuarte. En infantiles A, cuarte Los Molinos, a las 10 en el campo del cuarte también. En infantiles, Ciudad de Zaragoza, cuarte, el sábado a las 11 en el campo del Pignatelli. En alevines, Fuentes, cuarte, el sábado a las 10 en Fuentes de Ebro. Benjamines B, La Jota, cuarte, el sábado a las 12:30 en el Puente Santiago. Benjamines C, San Gregorio, cuarte, el sábado a las 10:45 en La Azucarera. Y Benjamines A, La Muela, cuarte, el sábado a las 11:30 en el campo de La Muela. Y pasamos al fútbol sala, donde tenemos 3 partidos. El Prebenjamín A, Agustín Jerico, cuarte, el sábado a las 12 en La Granja. Y en Prebenjamines B, La Jota, cuarte, el sábado a las 10 en el pabellón de La Jota. Y nos queda este fútbol sala senior, que es la cofradía, que Óscar, así me imagino que está en antena, nos lo va a decir, porque la verdad es que... No sabes contra quién juega. No sé contra quién juega, ¿eh? Ni a la hora tampoco, la verdad. Bueno, además... Perdón, tenemos la suerte de tener hoy en el estudio el cartel de los encuentros de este fin de semana. Sale bonito, ¿eh? Sale bonito, muchos equipos, ¿eh? Sí, sí. Ahora, qué bien luce eso que pone tercera división, ¿no? Sí, luce muy bien, la verdad es que... Tercera división, cuarta industrial. Un equipo en tercera división, pues es algo importante para el deporte en cuarta, muy importante. Además, el otro día discutía o fardaba con uno de Fuentes de Ebro, que todavía está en la preferente. Sí, la verdad es que durante muchos años ha estado en tercera, pero sí. Ahí se ha quedado. Y ya lleva tres años que no sube. Sí, pero ten en cuenta, pero digo que es que la cebolla repite mucho. Pues no sé, pero la verdad es que el Fuentes siempre ha estado ahí y ahí lo tenemos. Hay equipos también como el Figueruelas, que ha desaparecido este año. Bueno, y ha estado en segunda B. Y el Jacetano va a cabeza de grupo, ¿eh? Pero que no nos pase como al Fuentes Primitivo, que estrenó el campo de hierba nuevo y bajó. La verdad, ¿no? No hace mucho se lo comentaba uno de Fuentes, digo, ¿para qué tanto campo para jugar en la preferente? Así no nos pasa a nosotros. En la preferente y nada bien, ¿eh? Que tampoco es un equipo de los punteros, o era de los punteros durante estos 2 últimos años. Bueno, y volvemos a hablar de Fuentes de Ebro. ¿Tarzán? Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal estamos? Buenos días, bien, bien. Por cierto, que ha llamado Jorge, ha dicho que la cofradía a las 5 de la tarde contra el Arrabal. ¿En cuarte? ¡Ay, te he cogido, Fernando! Es que no puede ser, hay que estar... Como te vas de vacaciones... Yo creo que será fuera porque el domingo, el sábado jugaron aquí en el campo de Pabellón. ¿Sabes lo que pasa, Primitivo? Que Fernando se va otra vez de vacaciones. Entonces se va y ya está deseando no coger las notas bien dadas. Fernando, cuando... Tampoco, ya le hace falta, ¿eh? Se va de vacaciones. Sí. Bueno, el Binéfar, Alejandro. Espera un momento porque creo que tenemos a Jorge que... Bueno, ahora no. Hola, hola, Alejandro. Sí, sí. Que digo, que contra el Binéfar, ¿no? Qué bien que jugamos aquí, porque Binéfar nos pilla un poquito lejos ya. Bueno, pues sí, pero bueno. Y con el frío que debe hacer ahora por ahí arriba, ¿eh? Sí. Pues sí, sí. Es tiempo de frío. Y tanto. ¿Qué tal están los chavales? Bueno, pues bien, bien. Los chavales están todos al día. Al día. Al día están todos. ¿Seguimos sin tener ninguna baja por lesiones? No, simplemente lo que dijimos, ya llevamos una semana diciendo que Fede y Nadales, pero el resto está todos bien. Un partido de los asequibles, se puede entender, ¿no? El Binéfar. Bueno, esperemos que nos llevemos los tres puntos, que es lo que queremos. Porque estos primitivos sí que juegan ya en nuestra liga, o por lo menos sí, van a estar luchando por los mismos puestos. Exactamente, esa es nuestra liga y bueno, yo creo que ya no digo que va a ganar, porque es que ya después de lo que pasó no voy a dar ningún resultado, pero bueno, yo estoy tranquilo, yo creo que sí que va a ganar el Cuarte. No digo por cuántos, me callo, por si acaso, pero la verdad es que el Cuarte no va a tener. Con que gane 1-0 de penalti justo en el último minuto, vale. Bueno, pero, puntos, también hemos ganado el último minuto este año. Este año tenemos también hasta incluso la suerte de cara, ¿eh? Hemos ganado algunos puntos en el último, yo minuto no, diría segundos. Llevamos tres puntos aproximadamente ganados en los últimos partidos. El caso del vamos a ver, creo que era el de Andorra, y hubo pues aquel polémico gol que a un paisano nuestro, que era el entrenador del Sabiñánigo, le supo mucho malo, porque se marcó también en los últimos minutos. Bueno. Yo creo que nos acompaña la suerte en todo. Pero yo lo entiendo como uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, más que nada por eso, porque aquí sí que nos la jugamos, en este tipo de partidos donde decidimos... Sí, nos la jugamos porque a estos equipos hay que ganarles. Por lo menos van a estar allí entre los 10 para abajo y nosotros tenemos que estar entre los 8 para arriba si queremos jugar esa copa, que yo estoy convencido de que sí que la vamos a jugar. Porque veo un Cuarte muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Lástima es que no marcamos goles. Yo estoy deseando pues que venga un partido como, por ejemplo, el del domingo, del Binéfar, y Evaristo saque toda la artillería que tenga para marcar goles y quitarnos ya un peso de encima. Decir, bueno, por lo menos metemos goles, más que nada a los delanteros que les hace falta. Pero también es cierto que no nos han marcado muchos, ¿no? Quitando una goleada, sí, creo que hemos tenido. Tuvimos dos tardes malas. Muy malas, que fue yo creo que en Sariñena y en Egea, que nos metieron 4 goles, y de los demás, fíjate, cosa curiosa, no sé si lo decía aquí el otro día o en otra parte, miras lo que son los partidos que hemos jugado hasta ahora, y las primeras partes nos hemos ido con empates, todas las primeras partes, o bien empatados o bien ganados los partidos, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, salvo el primero creo que fue con el Villanueva, que nos fuimos perdiendo y remontemos 3. Pero la verdad es que las primeras partes sensacionales han sido. Más de un gol nos han marcado, pero algo pasa que la segunda parte, por despistes o quizás por salir un poco de concentrados, pues nos han clavado pues más de... Bueno, el caso de Gea, 4 goles, y Sariñena otros 4 goles, pero ahí estamos con 15 goles, que no son muchos goles. Para 10 o 11 partidos que llevamos y con quién hemos jugado, que también hay que tenerlo en cuenta... Y yo creo que es normal, porque a estas alturas, el año pasado llevamos 32 goles en contra, como hay algunos equipos este año que sí que lo llevan. Yo creo que el Brea lleva 33 o 34 goles en contra, pues a la altura de ellos estábamos. O sea que algo hemos ganado, ¿no? Bueno, Alejandro, ¿y cómo has visto a los muchachos? ¿Confiados, ilusionados, bueno, con ganas de morder? Con mucho ánimos y bueno, a ver si se lleva los 3 puntos, así nos llevamos los 3 puntos. Bueno, además jugamos aquí, jugamos en nuestra casa, confiemos que haya buena entrada. Bueno, las entradas más o menos son casi las mismas todos los domingos, o sea que... También que acompañe un poco el tiempo, ¿no? Que acompañe, sí. Yo creo que en las entradas, cuando se notará la taquilla, será la segunda vuelta, cuando vengan equipos que o bien van punteros y tengan que ir a ganar. Ahí se va a ver. O bien otros que se tengan que salvar. Las entradas vienen entonces. Sí, sí. Bueno, Alejandro, ¿te animas a dar un resultado para este fin de semana? Bueno, como Primitivo ha dicho que no, pues yo sí que me voy a atrever. Yo digo que vamos a ganar 3-1. 3-1. Sí. Goles, venga, va. Pues bueno, eso, tanto no. Tanto vale, no. Vale. Con que los meta de los 11 o 16 que están convocados, me da igual, uno que otros. Bueno, y esto en cuanto a tu predicción. Ahora te voy a preguntar, perdón, en cuanto a tu memoria, porque tenemos que lanzar ya la pregunta de la jornada, la pregunta que tiene como premio nada más y nada menos que una cena en el Cabecico Redondo para dos, por la cara, 976-463792. Por la cara no, simplemente tienen que aceptar la siguiente pregunta. Bueno, pues esta vez vamos a cambiar un poco de turno, ¿no? Vamos a ver, uh-huh. Vamos a preguntar de baloncesto. Es facilita, de baloncesto, es facilita, ¿eh? A ver, ¿qué jugar? ¿Van a jugar? Bueno, no van a jugar a Canarias, van a jugar a las Baleares, ¿no? Pero, uh-huh. ¿Qué jugador de la actual plantilla del CAI Zaragoza es de la comunidad autónoma canaria? Alejandro, ¿tú esta te la sabrías? Pues me parece que no. Bueno. Oscar, que no hable. ¿Puedo hablar? Ahora no, porque he oído por ahí que te han soplado, ¿eh? Nada, pues, estás prohibido, no se puede decir. Que sí, ya ve. ¿No puedo decir? No, ahora no. Nada. Vale, pues me callo. Eso, muy además, bien. Además me da la nariz que ya comes bastante bien, ¿eh? O sea que no lo necesitas. Es muy facilita, ¿eh? Sí, muy facilita. Bueno, Alejandro, que muchísimas gracias. Bueno, a vosotros. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, adiós, adiós. Creo que tenemos a alguien más por ahí. Hola, buenas. Buenas. Buenas, Jorge. Sí. ¿Qué? Dime. Martín Redasco. No, ¿cómo se llama el deporte? Redasco. No. ¿Lescano? Sí. ¿Lescano? No, Lescano es argentino. Podríamos preguntar ya que ha llamado que diga la porra del Zaragoza ya o qué. Así sí, no, Jorge, es verdad, si no hacemos gastar otra llamada. ¿Eh? La porra. Venga, dinos la porra ya del Zaragoza. Cuarte Binefar. Cuarte de 5, Binefar 1. 5-1. Bueno, aquí es necesario 1x2. Sí, muy bien, tampoco. 1-1. ¿Y Zaragoza, Nastic de Tarragona? Nastic Zaragoza. 0-3. 0-3. Sí. Muy bien. Goles de Ricardo Olivera. ¿Y la flecha? La flecha. Ah, vale. Y la cofaría Juan, a las 5 de la tarde. Sí. En el pabellón de Arrabal. En el Arrabal, vale, sí. Muy bien. Aclarado. En el pabellón. Bien. El pabellón de la Arrabal. Muy bien. Gracias, hasta Jorge. Hasta luego. Bueno, Oliveira, que sale, por cierto, en todas las quinielas. Bueno, se empieza a apuntar que pueda irse al Madrid, o por lo menos es el interés del Real Madrid, todo es lo que se rumorea. Yo creo que lo va a intentar en Madrid, sí. Lastimosamente para nosotros, salvo, bueno, podemos comentarlo después, entonces el tema este. Sí, porque ha permitido guardando un respetuoso silencio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te llamas? Tere. Hola, Tere, ¿qué tal? Hola, bien. Me parece que esta te la sabes, ¿no? A ver, puede ser. Es muy facilita, hombre. ¿Sergio Pérez? No. No. No. No. No. Pues nada. ¿Eh? Igual hay más de uno que sea de las Canarias. Pues creo que no, creo que solamente hay uno. Vale. Salvo error o omisión, ¿eh? Igual después Oscar nos saca la cara y nos dice tal, Bueno, Teresa, ¿quieres probar con la porra deportiva? Pues sí. A ver, Cuarte Binefar, 1x2. Pues... 1-1, claro. Bueno, ganamos aquí. ¿Y Nastic Zaragoza? Ganando el Zaragoza. ¿Por cuánto? Esto sí, aquí necesitamos resultado numérico. Pues por 2-0. 0-2. 0-2. Muy bien. O 0-2. Vale. Oye, pues muchísimas gracias, Teresa. Venga. Suerte. Vale, a vosotros. Hasta luego. Adiós. Pues nada, que lo que comentamos del Zaragoza es verdad, que el Madrid, sabes que la lesión tan grave que tiene Van Nistelrooy, que le va a hacer mucha pupa al Madrid. Pues no tienen otro remedio que buscar un delantero, claro. Hablaban de un tal Tevez de la liga inglesa y tal, pero no me extrañaría que fuera la Polivira si se pusiera a tiro. Lo que creo, lo que pienso es que, imagino yo, que la directiva del Zaragoza no lo querrá vender por menos de 20 kilos. Pienso yo, ¿eh? No lo sé, veamos. Pero sería una faena que... Bueno, una buena noticia económica para el club, pero una mala noticia deportiva, ¿no? Esperemos que no sea así. Primitivo, ¿cómo ves? Yo digo que esperemos que también el Zaragoza se lo piense. Si no, muchas veces por dinero se puede traspasar a un jugador, ojo que lo tiene difícil, y lo veo muy difícil tal como está el Zaragoza. traspasar a ese jugador. Evidentemente. Hombre, yo no creo que llegue el Madrid a pagar. Otra cosa, te lo tendrías que pensar, Primitivo, si llegara a pagar la cláusula de rescisión. Uh-huh. Pero no creo que llegue a pagar una cláusula de rescisión. Yo creo que si Zaragoza funcionase bien y se viese algo, pues bueno, que se va a salir, como dicen algunos, pues sí que se podía traspasar, pero en el momento yo al Zaragoza es que no le veo nada de nada. Uh-huh. Y si traspasamos a un jugador que es el que nos mete los goles, pues sí, sí, imagínate lo que se puede liar ahí. Sí. Hola, David. Hola, buenos días. ¿Qué tal, optimista? Muy bien. Bueno, que nos pregunta David que si podemos repetir la pregunta. La pregunta, ¿eh? Sí, vamos a ver. La pregunta es una muy facilita del baloncesto. Esta vez pasamos al baloncesto y en la cual decimos que hay un jugador canario en el CAI Zaragoza de la Comunidad Autónoma Canaria. Uh-huh. Y le preguntamos el nombre y el apellido del mismo. Es muy fácil, ¿eh? Pero parece que David no tiene ni idea de baloncesto. David. Yo no lo tengo. No, pues nada, hay que darle alguna chance. Hay que darle alguna chance a los de baloncesto también. Bueno, pues di la porra, aproveche y di la porra del Zaragoza ya. Pues el Zaragoza contra el Nasti de Tarragona, ¿no? Sí. Pues un 2-0. En el Nasti 2, Zaragoza 0. Sí. ¿Y cuál es el cuarto? Y el cuarto juega con el Binefar. Con el Binefar. En casa, ¿eh? Sí. En casa. Pues el cuarto yo creo que va a sacar una victoria. Sí. ¿Y el Monegrillo cuarto industrial? eso un 2. El año pasado te decía que si jugábamos en casa, sí, perdíamos, yo creo que vamos a ganar. Vale. A ver. Ahora vamos a puntuar, eso seguro. Vale. Bueno, no es vale. O sea que tienes buenas vibraciones con respecto al partido del Real Zaragoza contra el Nastic, ¿no? Pues es que yo la verdad, que tengo buenas vibraciones, tengo la de siempre. Yo hasta que no vea otra tónica, diré siempre lo mismo, porque es que poner ganas a la otra es como una lotería. Uh-huh. Bueno, dicen que el Madrid anda a las mismas, más o menos. Sí, el Madrid ya está. Yo creo que el señor Miatovi y el señor Suster están haciendo del Madrid una entidad, vamos, acojonante, por así decirlo. Porque vaya vergüenza que tenga el Madrid un entrenador como el que tiene, tan sinvergüenza como ese. Mira que ha jugado en el Atlético de Madrid, ha dejado buena huella en el Atlético de Madrid, pero es un sinvergüenza. Oh, pues y nadie diría precisamente que es el Atlético de Madrid. Bueno, David. Pues nada. Oye, que muchísimas gracias por llamar. Ahora pues. Venga, un abrazo. Hasta pues luego. La verdad que el Madrid está pasándolo mal. No quería comentar a David para no... El Atlético de Madrid también la tiene también, cruda. También con la plantilla que tiene, uh-huh, el dinero que se ha gastado. También, pero vamos, el que va como un tiro es el Barcelona, va como un tiro, uh-huh, es que estas cosas van, depende, tiene buena pinta, pero vamos a ver lo que pasa. Pero la verdad que este año estaba viendo en Primera División, yo creo que lo que no estaba pasando en los últimos años, una diferencia muy grande entre los 4 o 5 primeros, uh-huh, hay un corte ya a la altura de liga que llevamos, de igual 10 puntos entre el cuarto y el quinto, hasta al sexto. Por cierto, que creo que tenemos a otro lado a alguien que igual sabe la respuesta. Antonio, buenos días. Buenos días. Es la primera vez que nos llamas, ¿no? Sí, me parece que sí. Ah, pues muchísimas gracias por llamar. ¿Sabes qué? Bueno, la pregunta exacta, Félix. ¿Qué jugador canario que juega en el CAI Zaragoza es evidentemente canario? Roberto Guerra, me parece que es. Sí, claro, evidentemente. Era junto con... De los dos fichajes así más que ha tenido el CAI este año españoles, pues uno era Ruta Oda, que viene de que ha estado 7 años además en el equipo de Gran Canaria. Pero muy bien. Pues fíjate, tiene una parte de... Una cena, ¿no? Sí, Antonio, te has ganado una comida o una cena en el Cabecico Redondo. ¿Sabes dónde está? Sí, no te preocupes, eso no hace muy vino. Entonces, a ver el camino. Entonces, estupendo, no tenemos que decir nada más. Muchísimas gracias, Antonio. Puede ir con pareja, ¿no? Sí, creo que puede ir acompañado. Puede ir con la compañía. Muy bien. Hombre, si no va acompañado, no voy solo. Ah, hombre. Hombre, pues, algunos apuntaríamos, ¿no, Miguel? Sí. Sí, venga, pues. Venga, gracias, Antonio. Vale, hasta luego. Pues nada, sí, era Roberto Guerra, sí. Era, Además, uno que ha debido caer, bueno, la ha debido caer, no, que ha caído muy bien ante la afición, sí. La afición, porque es un jugador de estos clásicos de club que y que es luchador, guerrero y se deja la piel. Aunque sea canario, ¿no? Que sí, que llevan fama los canarios de ser un poco merengones, pero en fin. Bueno, hablábamos hace un momento otra vez, me gustaría volver a recuperar el tema de Diego Milito, porque se habla también de que pueda ser traspasado al Real Madrid. Y curiosamente, su cotización ahora ronda los 20 millones de euros. ¿Y lo vendimos feliz aquí? No sé, por 12. Uh-huh. Sí. ¿Qué negocio hacemos aquí? Listo, es. También es verdad que... No, pero también es la verdad que también tenemos la culpa de los aficionados, ¿eh? Primitivo. Toda. Porque también hubo un momento, y además es verdad, es verídico, a mitad de la temporada pasada, de cuando estábamos en Primera División, que hubo un equipo inglés, el Everton, que ofreció 22 millones de pesetas por... 22 millones de euros, pues sí, por Everton. Y la gente dijo, no se puede vender, ¿por qué no sé? ¿Y qué ha pasado? Pues... Uh-huh. Yo soy de la opinión... Pero eso es una lotería, hombre, feliz, no lo podemos prever, ¿no? No, pero yo lo hubiera vendido, es decir, yo soy de la opinión que lo de mañana no sabe lo que va a pasar. Entonces, si hay una oferta sustancial, yo creo que 20 millones es una oferta sustancial, como si ahora viniera Fete, lo que te digo, igual digo una barbaridad, pero imagínate te viene el Madrid con 25 millones de euros por Oliveira y con eso haces un buen negocio y encima puedes fichar algo, pues yo lo vendría, porque yo me acordaré siempre... De los pelos, lo que se tiene que estar tirándose de los pelos, Primitivo, el Barcelona, cuando llegaron a ofrecer por Ronaldinho 100 millones de euros, y dijeron, ¡buah! Por eso no dará. Y esa misma temporada del siguiente pasó lo que pasó. Uh-huh. Y con Diego Milito, pues yo era de los partidarios de venderlo por 22 millones de euros. Uh-huh. ¿Eh? Lo dije entonces y lo sigo opinando. Digo, hay momentos, como también era partidario, y después fue al revés. Yo también era partidario de vender a Villa por 10 millones de euros en aquella época, cuando lo vendieron. Pero claro, yo no podía pensar que cómo estaba el fútbol en ese momento, de que después lo pudiese haber vendido por 18, ¿no? Pero yo también dije, igual que dijo una cosa, dijo, yo también era, me hubiera arrepentido de venderlo por 10 millones, pero yo dije que si con 20, yo toque sea 20 millones de euros, sobre todo en la actualidad, ahora, vamos, está claro, porque otra cosa es lo que hagas con ese dinero. Pero de verdad, es verdad, no sabes lo que pasará en el futuro, en eso de 22 millones, ahora 20, después 10, ahora 7, 6, no lo sé. Pero son millones, son muchos millones de euros. Y un equipo como el Zaragoza, pues ya te digo, pues yo creo que a Luis Tenerife lo vende por 12 o 13. Claro, el problema que tiene el Zaragoza es que no son los 12 o 13 que lo vendió, sino son los 12 o 13 más los 4 millones de euros que no le paga cada año. Claro. Que no es lo que, por lo que vendes, sino también por lo que dejas de pagar, ¿no? Porque Milito era, yo creo, una barbaridad el sueldo que le habían puesto. Era 4 millones de euros, ¿eh? Yo insisto en buscar un poco los paralelismos. Yo creo que el Zaragoza es a la segunda, lo que está haciendo el Real Madrid a la primera, ¿no? En ese sentido, de equipo... ¿A qué te refieres? A que, por ejemplo, después de los malos resultados, ni el club madrileño ni el club aragonés se plantea nada que tenga que ver con el entrenador. No, yo creo que son perspectivas diferentes, ¿eh? Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que el Madrid sí que tiene algo que ver con el entrenador. Es un tema que como entrenador, en las gestas vidas, pero como persona nunca me ha gustado, no lo he dicho varias veces aquí, ni la forma que tiene en un equipo. Y al final, un año lo puedes aguantar, como ha pasado, pero dos años no lo aguanta nadie. Porque no, ni la forma de ser que debe ser con los jugadores. Ni te quiero contar lo que es cara a la prensa. Un tío desagradable de lo que más. Y yo creo que puede ser más simpático o menos simpático, pero el sueldo, tú cobras un buen sueldo, por lo menos tiene que ser educado. Yo creo que cara a la prensa, ¿no? Tiene que ser educado. Y hay veces que ves en la rueda de prensa, la rueda de prensa es que se pone el señor Schuster y no quiere contestar. No, sí, es contesta. Y eso es lamentable. Poca educación. Poca educación. Yo no tengo que no solamente Schuster, yo Aguirre, que me caía bien en el Atlético de Madrid, pues está ahora, también, ¿no? No, me está cayendo gordo totalmente, porque dice tontería, no hace más que tontería, no sé por qué están en equipos grandes y se cree que van a seguir ahí o que sea hasta la eternidad, pero la verdad es que hay entrenadores que de pena. Schuster a mí me caía bien y es lo que estamos comentando. Ha hecho buenas primeras vueltas, siempre. Pues si este año no le ha hecho buenas primeras vueltas, las segundas son... Pues no sé, yo lo tengo complicado. Y además, yo no digo que no se puede obligar que sonría ni diga chistes, eso no, pero que sea educado y conteste y sea bien, más, es lo mínimo, que eso va en el sueldo, ¿eh? Sobre todo es que da ruedas de prensa de un minuto, de minuto y medio. Sí, o sea, y no... si le cae bien, y si no le cae, pues no contesta y se marcha, y dice, ¿y tú quién eres? O tal, hay cosas que de verdad que no... que no. Mm-hmm. Que la verdad que un equipo señor como es el Madrid o cualquier equipo, pues no puede tener un entrenador. Desde arriba dice, señor, o usted da bien la rueda de prensa, o bueno, o mm-hmm. incluso tenía que estar, incluso señores como estos, firmar un contrato. Mm-hmm. Si usted sí. no da la rueda de prensa con educación, se le rescinde el contrato, porque es una, es, va en contra del propio Madrid, el propio mm-hmm. de, porque el entrenador y los jugadores de un equipo representan al equipo y representan a la ciudad. Y usted, pues bueno, pues fíjate tú, las tonterías como dice primitivo que dice y la mala educación que dice. Y estamos al principio de la temporada, que ha sido igual cuando ha ganado la liga, pues fíjate ahora cuando vienen maldadas lo que puede ocurrir. Uh-huh. Y esperamos, yo no entiendo que sea comparable, ¿no? Uh-huh. Lo del Madrid con el Zaragoza no es comparable, porque al Zaragoza se le podrá exigir mejor resultado tal, pero al Madrid es que hay que seguir con la pasta que tiene, con la pasta que ha ganado, no puede hacer lo que hace, ¿no? Uh-huh. El Zaragoza, bueno, pues ya veremos, a ver, tiene que ascender, mal que bien. Yo soy, como soy siempre optimista, pues si haciéndolo tan mal como lo está haciendo, que eso hay que reconocerlo, ¿eh? Si tan mal como lo estamos haciendo, que no está jugando nada, somos cuartos. Uh-huh. A un punto, si pues bien. Cuando imagino que medianamente lo haga bien, pues subiremos, ¿no? Te imaginas que la haremos bien. Imagino, yo soy. Bueno, yo soy, ¿verdad? Si la hacemos peor, ya. Sí, pues, si la hacemos peor, mal vamos. Yo soy siempre optimista en ese bueno, sentido. Bueno, a lo largo de esta semana, concretamente el martes, Juan Carlos Lluvero, nuestro compañero de local y ahí ser deportivos, entrevistaba precisamente a Marcelino, al entrenador del Real Zaragoza. Es una pita para que cuanto primero. Sumes muchos puntos y cada partido que juegas en disputa intentes ganar, pues está claro que menos puntos te quedan para lograr el objetivo. Yo creo que bueno, pues tenemos que encarar cada partido como una final y no sumar tres puntos pues siempre es una decepción. Bueno, pura lógica matemática, ¿no? Tenemos que, sin embargo, ya se empieza a emplear la frase de tenemos que encarar cada partido como si fuese una final. Siempre dicen lo mismo todos, ¿eh? No Marcelino, sino todos. Es que no puedes decir otra cosa. Claro, otra cosa ¿qué, vas a decir? ¿Qué vas a decir? Claro, uh-huh. Tienes que encararlo con la idea de sacar los tres puntos porque tal, es que no puedes decir otra cosa. Bueno, pues ahora tenéis que ver la reacción de Marcelino cuando el periodista le pregunta por el juego poco vistoso del equipo. ¿Pero qué es jugar vistoso? Atractivo para el espectador. ¿Qué es eso? No sé. No, ayer hubo pocos aplausos en la Romareda. Normal, porque no jugamos bien. Claro. Pues no. Eso quizá pueda ser eso, no sé. Yo no sé lo que estamos. Yo creo que estamos en segunda división. Si estamos en segunda división es por algo. Si hubiéramos jugado muy vistoso la temporada pasada no estaríamos ahora en segunda. Y ahora en segunda es la categoría que toca. Y esta categoría pues eso es eso. Jugar, ser eficaces, mucha disputa. Mucho balón dividido, mucho juego aéreo sobre una referencia a un jugador alto y a partir de ahí jugar. Bueno. ¿Te acuerdas? Primitivo, mi amigo Flores, ¿te acuerdas? Que sí. Le hice una pregunta. ¿No nos divertimos el jugando? Y dice, pues el que se quiera divertir, que se vaya al circo. ¿Te acuerdas? No, es que tiene también. Eso dijo Flores en segunda división. Tiene razón, ¿eh? La segunda es la segunda y la verdad es que espectáculo poco pueden dar. Poco. Hay que asegurar, pero lo peor que no sé si llegaremos a asegurar muchos partidos. Es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. El mal juego se puede perder. Pero bueno, la diferencia tenía que existir. Yo no digo con todos equipos, pero la verdad que alguna vez tendremos que ver algún señor partido. Yo hasta ahora no he visto ningún partido, salvo el de la Romareda del Jerez, que fue creo que fue aquí en casa hace 3 o 4 domingos. ¿Con el Jerez fue? ¿Con el Jerez? Se vio algo porque también el contrario pues era diferente. Diferente. Yo coincido con Pirito. Yo los mejores minutos que he visto en el Zaragoza en toda en lo que está es los últimos 15 minutos del partido del Jerez. Uh-huh. Pero es por lo que reitero y repito. Se adelantó el Zaragoza y el Jerez. Y bueno, y el Jerez quiso jugar. No cuando quiso jugar, pues hubo idas y vueltas de los equipos. Uh-huh. Pero el mayor problema que puede ocurrir en segunda división ante un equipo como el Zaragoza, al cual evidentemente, sea por presupuesto o por nombre, todos los conjuntos le respetan, uh-huh. es que el equipo contrario se te adelante. Como se te adelante el equipo contrario, mal lo pasas, pero uh-huh. muy mal. Ahora, si tienes la suerte de adelantarle tú en el marcador, uh-huh. pues creo que se podrá ver otro tipo de partido, ¿no? Uh-huh. No lo sé, pero bueno, llevamos 10 jornadas, son muchísimas las que quedan, pero tenemos que agarrarnos a eso. Bueno, yo no sé si es porque está Tarragona y nos pilla un poquito de cerca, pero este partido ha despertado bastante expectación en cuanto a la afición. Dicen que solamente quedan 185 entradas libres para el partido sí. y hay aficionados que se quejan de que esto de ser, entre comillas, el equipo a batir de la segunda división les está saliendo muy caro, porque claro. los equipos concretamente ha subido 5 euros el precio de la entrada. Es que se acuerde, no, sí, es verdad, pero es que no nos podemos quejar de eso. Uh-huh. Nos tendría que valorar. Lo hacemos lo mismo nosotros cuando viene el Madrid o viene el Barcelona o viene uh-huh. el otro. Pues, evidentemente, el club lo que hace es subir los precios porque hay mucha gente le interesa más, evidentemente. Cuando viene, pues viene a ver al Madrid o al Barcelona, pues cuando va al Zaragoza, que no están acostumbrados a ver equipos, uh-huh. entre comillas, grandes de primera división o así, pues aprovechan y suben y hacen día del club, como el día del Girona o hacen día tal. Pues eso es normal. Si tú vas ahí, vas a tener que pagar más. El desplazamiento es que, claro, el desplazamiento a Tarragona es muy fácil, muy, muy, muy cómodo, jugando uh-huh. el sábado por la tarde. Y, bueno, y esperemos, si es verdad, que igual que lo dicho, ¿no?, en las estadísticas, si ahí en Tarragona fue, como todo el mundo lo dice, y yo estuve en ese partido además ahí hace un par de años, la debacle del Zaragoza, así que es verdad, sí, se apunta. Fue un momento como la gran ola esa de la película de La Tormenta Perfecta, en el que estábamos jugando la Champions, estábamos los cuartos, si ganábamos, el Tarragona era el último a muchos puntos uh-huh. de tal. Si ganábamos, nos colocábamos ahí en tercera posición, en cuarto, ya casi una buena zona de Champions. Perdimos y desde ahí, no es el motivo que ha pasado, bajamos la cabeza y no levantamos cabeza. Llevamos año y medio uh-huh. desde entonces. ¿Qué será? Esperemos que este año sea al revés, de que sea el campo del Nástic el que sea al revés, de que ganemos allí y desde entonces sea la zona en la que subamos hacia arriba y uh-huh. ya nos espabilemos de una vez. Esperamos. Es un campo difícil, ¿eh? Bueno, me gustaría comentaros una noticia porque se celebra este fin de semana el 14º partido de Aspanoa. Los veteranos del Zaragoza vuelven a cumplir su compromiso benéfico. Es un partido que van a jugar concretamente entre los contra veteranos del Real Zaragoza contra los veteranos del Real Madrid, ¿no? Ajá, sí. La entrada solamente cuesta 2 euros y los beneficios van a parar directamente a esta... Aspanoa, ¿no? Sí, sí. Es el partido clásico que hacen todos los años. Todos los años juegan siempre uh-huh. un partido los veteranos de Zaragoza contra otros veteranos, generalmente uh-huh. el Madrid. El año pasado estuvo en el Atlético Madrid, a beneficio de los niños de Aspanoa. El año pasado hubo mucha gente. Este año esperan que haya más gente aún, uh-huh. ya que además no hay partido de primera división, juegan fuera. Y bueno, yo, uh-huh. es una cosa que todo el mundo tiene que colaborar, evidentemente, uh-huh. en beneficio de unos niños que tienen la mala suerte de sufrir lo que sufren. Bueno, por parte del Zaragoza ya están confirmados la presencia de Cedrún, de Aguado, de Belsué, de Pardeza y de Poyet. Y por parte del Real Madrid, en la quinta del buitre, Sánchez, Martín Vázquez y Butragueño. Bueno, hay muchos. Me imagino que muchos más, ¿no? Pero bueno, que están del Zaragoza, pues los de... Sí, ¿no? Además es buen... Además cada vez, es verdad, estos... Ya no, poco se asemejan ya estos choques de veteranos a los que se asemejaban hace 10 o 12 años, en el que los jugadores estaban dejados. Uh-huh. No, sí, no, tienes razón. Estaban dejados. Veías los clásicos de primera división, oh. los volvías y después, pues tú han podido jugar en primera división, ¿verdad? Todos estos, sí, con 50 kilos yo más. Yo recuerdo a Higuera, cuando una vez era que lo visitó. Estaba impresionante, yo no sé si pesaría... Ahora, yo creo que como es la sociedad en sí, ¿no? Generalmente ya los jugadores se cuidan más, sí. están más... eso hay que ver, por ejemplo, en el Madrid, siempre lo pongo como referencia. Tú ves ahora a Michel, del Madrid, impecable, sí, parece que no ha pasado sí. años por él. Y ahora pues ves a jugadores de Zaragoza, pues ves a Pardeza, que está bien, ves a... Sí, pero esos son los que se cuidan, se siguen sí. cuidando. Sí, habrá algunos, pero en general ya hay otros se cuidan más. Sí, hay otros que se dejan, pero hay muchos... Uh-huh. De los últimos, pues ves a Gaditano, ves a Santi Aragón, ves a Xavi Aguado, sí, sí, ves a Señor, uh-huh. ves a todos estos, los ves ahora, hombre, ves a Belsué, ves, pero los ves, bueno, hombre, más años, pero sí. que se cuida. Hombre, Pardeza, yo no sé si ha pillado algún kilo más, o sea... sí, pero no está, sí, porque, pero no están, no están bien. Uh-huh. Cedrún, fíjate cómo está Cedrún. Uh-huh. Hombre, fíjate el Aguado que Aguado. No hace igual sí. hace 15 días, que alguna vez se pierde por el campo del cuarte. Yo lo veo igual. Sí, sí, sí. Aguado, no lo veo, los últimos que van saliendo, veteranos que van dejando, pues ya ves, Aguado, Santi Aragón, uh-huh. Gaditano, todo esto se los ves y están, uh-huh. hombre, con algún kilo más, evidentemente, que cuando era, porque eso es imposible. Pero los ves físicamente, bueno, pues en condiciones uh-huh. de ahí. Y a los del Madrid, imagino que también igual. A la mayor parte también ves a otros, pues bueno, uh-huh. ¿te acuerdas de Rubial, no? Parecen botijos en el sentido de que... Hombre, ya son más mayores también. La verdad. También es verdad, son mayores y es otro concepto. Estos rondarán los 40 sí. años. Son los que acaban de ser jugadores. Bueno, pero es un partido en el que desde aquí se animamos a que la cueda a gente. Esperemos que ni yo ni haga mucho frío, ¿no? Y que la gente... Pues fíjate... fíjate, yo he hecho en falta, aparte de, me gustaría ver a Camacho jugar, porque también pertenece a aquella quinta, ¿no? A aquella generación de jugadores. Sí. Y también, volviendo a la actualidad, he hecho en falta un jugador en el Real Zaragoza que se convierta en santo y seña del equipo, ¿sabes? Pues como, qué sé yo. Es un tipo Poyet. en su tiempo Poyet o en su momento Lainez o... Sí. Bueno, no sé si a Óscar se le ocurrirá alguno. Buenos días, Óscar. Pues muy buenos días. La verdad es que tienes toda la razón en eso, Miguel, y no... Un Raúl, vamos, un Raúl del Real Zaragoza, alguien que... Pues que... Puede sentir los colores, pero no creo que sea un jugador que pueda echarse el equipo a la espalda. Tuvimos a uno, y lo mal despreciamos, por llamarlo de alguna manera, que fue Cani, y ese, por su calidad, sí que podría echarse el equipo a la espalda. Pero a día de hoy, no lo sé, pues habría que pensar en, fíjate lo que te digo, en Oliveira, poco más. Poco más. Sí, bueno... Después de oíros hablar con el tema de Tarragona, aunque Félix me ha dado un poco de positividad en el tema, que me ha dicho que desde ahí empezó lo malo y ahí puede empezar lo bueno, sí. Es un campo súper complicado para el Real Zaragoza. Sí, es complicado, es un campo pequeño, es un campo, bueno, se vio, pero vamos, que esos campos se va a tener que encontrar Zaragoza a lo largo de toda la temporada. No va a tener otro remedio que luchar e intentar. Sí, lo mínimo que se puede pedir es que se les vea ganas, eso creo que sí que lo tienen, y actitud. Y lo demás, bueno, pues habiendo dos delanteros como hay, como Oliveira y Everton, pues alguna tiene que entrar. Habrá partidos que tuvieron mala suerte, aunque se jugara rematadamente mal, como el día del Girona, que tuvieron ocasiones, jugando rematadamente mal, tuvieron muchas ocasiones de meter y no metieron ni una, pues esperemos que esta vez tengan menos y metan alguna más, ¿no? Sería lo deseable, ¿no? Sin embargo, eres optimista, ¿no?, de cara al partido, Óscar. Más que nada por tradición, porque siempre eres optimista. Sí, por tradición soy optimista y, vamos, es que si estuviéramos en primera división, pues yo qué sé, estaría un poco preocupado. Pero bueno, sabiendo que nuevamente va a jugar Ricardo Oliveira y que estamos en segunda división, pues es que hay que ser positivo por narices, porque es que no sé, es que yo, a mí no me cuadra que el Zaragoza no haya dado todavía ya un timón que los haya dejado ahí a todos parados, por llamarlo de alguna manera, independientemente de que puedes perder en Gerona o puedes perder en cualquier sitio. Sí, no, pero ojo, hay muchos jugadores, no sé dónde he oído la última entrevista también, no sé cuándo, además contra el portero, he oído la entrevista del portero del Nasti, que es aragonés, el portero del Nasti es, y él coincidía con lo que coincidía yo, es decir, independiente de cuánta. Cuando un equipo se va a notar el que realmente vaya a ascender, va a ser cuando empiece la segunda vuelta. La segunda vuelta es cuando vas a ver a los equipos realmente aspirantes que van a estar. No, ahora están todos ahí, pero en la segunda vuelta, y esperemos que el Zaragoza esté en condiciones de, bueno, de que no se le suba ni tenga un mal, ni un virus, ni cosas raras de que... En aupazaragoza.com estaban haciendo una encuesta sobre si consideraban justo el pitar a estas alturas al Real Zaragoza o no en determinados partidos, ¿no?, cuando ha jugado mal. Y la verdad es que la mayoría de las respuestas era que sí, que ya se lo van mereciendo. Pues no sé. Yo es que tengo otro estilo. Yo creo que nunca, ni en los buenos ni en los malos momentos, yo por mi forma de ser, yo no he pitado nunca al equipo que tienes, aunque realmente muchas veces se lo merezca, ¿no? Y tengas, pero nunca, ni en los peores momentos, a mí es que no me gusta. ¿Primitivo? Pues hombre, de cuando en cuando se merecen que se les pite. Cuando se juega mal un equipo como el Zaragoza hay que pitarles. ¿Y por qué no le vas a pitar? No, que no digo que no, pero digo ni que seas de aquí lo sientas mucho. En el equipo cuando se juega bien hay que aplaudirle, y cuando se juega mal, como la última vuelta de la anterior liga del año pasado, que aquello daba lástima de verlos, pues hombre, tú imagínate cuántos jugadores no rindieron lo que tenían que rendir. Pues muchísimos, entre ellos el señor Milito, que segunda vuelta, y a mí que no me digan de que la segunda vuelta tenía mala suerte y todo eso. Es que hay que correr la primera y en la segunda, eso está claro. Lo que pasa es que hay jugadores que viven de la primera vuelta, de la renta, que es lo que le pasaba al señor Milito, que siempre marcaba muchos goles en la primera. Y después, a eso le pasa a muchos jugadores también. Y en la segunda, pues echas al 2000. Dice, yo aquí ya he cumplido y ya está. Y eso no tiene que ser así. Bueno, ¿qué os parece si comenzamos la porra deportiva? ...976-463-792... llamen, y si aciertan le arrancaremos una camiseta oficial del Real Zaragoza Benjamín, que yo creo que se le tienen que estar acumulando, no le van a caber, no ha regalado ni una en esta temporada. Llevamos mala racha. Félix, si quieres empezamos por ti. Félix, cuarto Binefar. Pues esta vez va a ser un 1. ¿Un 1? Sí. Y bueno, ahí viene el problema ahora, ¿no? Vamos a seguir confiando. Es que es complicado. Vamos a ponerle un 1-2. O sea, creemos que vamos a ganar el Zaragoza, ¿no? Me gusta que con lo optimista que eres tú me hayas dicho solo un 1-2. Eso me da a pensar que estás cagado como yo. No, no, hombre, no es que no es cagado. Es pensar que, bueno, pues... Es que fuera de casa, es que llevamos año y medio ganando un partido solo fuera de casa. Bueno, en el lado bueno habría que pensar que recuperamos a Oliveira. Muy bueno. Y a Everton. Y a Everton. Que juegan los dos juntos. Que es que realmente, si piensas, creo que en todos los partidos que ha jugado han coincidido, creo que en cuatro partidos. En muy pocos. Cuatro, no, los dos juntos. Y la verdad que, sí. Bueno, aun habiendo delanteros, yo creo que esa diferencia no es lo mismo jugar con ellos a no jugar con ellos. Primitivo. Bueno, pues yo un empate a uno. Moisés Zaragoza no marcará un gol. De cabeza, ¿no? Y de cabeza, como siempre. Y bueno, y el cuarte, pues ganará. Ganará el cuarte. Ganará. David, ¿qué quieres rectificar? Buenos días. David. Oye, no, que era para rectificar porque me habéis pillado antes un poco tal. Y para poner un 2-1, porque Zaragoza marcará, que aún marcará gol. que si fuera la delantera, pero bueno, yo creo que marcará gol. Entonces, en lugar de un 2-0, un 2-1. Efectivamente. Vale. Vale, o sea que nos volvemos sin puntos de Tarragona, ¿no? Marcando un gol. Hasta que no se vea que fuera medianamente bien, pues sí. Yo voy por otra cosa. Bueno, vale, pues nos quedamos con eso. Pues 2-1. Y el cuarto gana, ¿no? ¿El qué? Que el cuarto gana. Vale, vale. Y el B también, y el B también, ¿no? El B también, ese se da por hecho. El B seguro. Pues a ver si va a ser a la Yogafe y Cabra y. Bueno, David, gracias, hasta el próximo día. Sí, es la, desde la cueva. Es la primera vez que hay una ratificación en la porra, Sí, ya, yo no he sabido qué decir. Pero no para ratificar el resultado de ganar o perder, sino lo sigue dando perdiendo, pero dos. Da vueltas a la cabeza y mira. No cuenta que Oliverio marca un ratificar es de sabios, bien. Óscar. Pues yo al cuarto le voy a poner un 1. Y el Zaragoza va a ganar 1-3. Ah, pues 1-3. Se llama el resultado. Bien. Muy bien. Puedes. Fernando, que te veo sonriendo. Te vas de vacaciones. No, no, por eso me quiero ir con buen sabor de boca y con la camiseta del Real Zaragoza. 1 para el cuarte, 0-1 para el Zaragoza. ¡Ay! A ver, también es verdad que lleva mucho. Lo de estadísticas para romper. Entonces, llevamos todo tiempo sin que no nos metan ningún gol. Que toca ya que no nos metan ningún gol, ¿no? Mantener el cero en la portería. Bueno, es que estamos, yo creo, atravesando un momento histórico en cuanto a escasez de camisetas. O sea, hay que conseguir una como sea. Me da igual que con cuáles sean los resultados, pero tenemos que. Alguien tiene que ganar la porra. A ver, Miguel, ¿tú qué has pensado, pues? A ver, yo. Pues fíjate. Veo el cuarte, no lo veo para ganar, este fin de semana. Ah, tú y lo que pisas, no te vamos a matar. Yo no lo veo para ganar, yo no lo veo. Porque este es típico partido que no estamos ni a principio de temporada, ni a final de temporada. Yo creo que cuando juegas contra un equipo de ahí del norte, de Huesca, algo sí. Tiene el del Huesca que... Sí, lo pasó con el Sabiñánico, no vimos apurado. El jatetano está el primero, de los primeros en la preferente. Pero o sea, un X, por lo menos tengo más confianza en el cuarto que en el Zaragoza, en estos momentos. Hombre, por supuesto, yo también. Pero también este es el típico partido tonto. Viendo jugar a unos, viendo jugar a otros. Bueno, no sé. ¿Qué le das? ¿Una X? Una X al cuarto de Binefar y al Nastic Zaragoza. Pues fíjate, es que es Oliveira y Everton y yo creo que hay ganas y va a estar muchos aficionados zaragozanos. Pues cerca de 500 habrá. Yo creo que vamos a ganar, pero no nos van a meter ningún gol, además. O sea, yo creo... Yo, fíjate, me apunto al resultado de Teresa con un 0-2. Tampoco sería malo. Televisa el partido, además. ¿Eh? Sí, a las 6 y media en Aragón. 6 y media por Antena Aragón. Sí, en Aragón Televisa. Bueno, compañeros, Óscar Palacín, muchísimas gracias. Pues nada, a ver si hay suerte. ¡Ay, Óscar! Se nos ha olvidado hablar del CAI. Óscar, ¿sigues ahí? Sí. Jugar en Menorca, esperemos que ganen. Exacto, y encima estamos con 3 victorias y 3 derrotas, que está muy bien, ¿eh? Bueno, ahora seguro que hacemos un 4-3, no sé si 4 victorias o 4 derrotas, El líder de la ACB es el Gran Canaria, al equipo que le ganamos el primer partido de Liga. Sí. Pues que sea así que ganemos este partido. Félix, gracias. Primitivo, vale. Gracias. Fernando, hasta dentro de 2 semanas, pásalo bien. Adiós.